y estamos en comunicación con Claudio Iturbe desde AMPROS, a quien le damos los buenos días. Claudia, ¿cómo estás? Marco Barroso la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, se sigue analizando esto, ¿no, Claudia? La verdad que no. Ya se ha decidido. Bueno, no, estamos esperando la contra. Para nosotros la propuesta, que es la misma para todos, es insuficiente y bueno, lo hemos dicho en la paritaria, porque nosotros no hemos bajado la propuesta a las bases, no se está analizando. Ah, bien. Así que bueno, nosotros hemos hecho una contrapropuesta con algunos adicionales más, algunas cosas más, porque para nosotros son montos en negro, que jamás hemos aceptado montos en negro, fijos, que achara la palma pirámide, se ha comido este año, que ha sido tan, digamos, importante la participación del profesional de la salud, te diría que es fundamental. Y bueno, no se puede comer este año. Así que bueno, creemos que es totalmente insuficiente, ¿no? Claro, le pedimos mientras seguimos analizando esto y hablando que si tiene el teléfono altavoz lo cambie al otro modo porque se nos complica la comunicación. Bueno, esto, ¿no? Bueno, cómo no, lo que pasa es que tengo retorno, o sea, me escucho yo misma, no sé si eso usted lo puede solucionar. Sí, ahí lo solucionan de la consola, la operadora Ana Clara García. Bueno, decíamos esto, ¿no? Entonces, no se ha bajado las bases, se considera insuficiente la propuesta y bueno, se espera una contrapropuesta, entonces. Exactamente, el viernes tenemos reunión, así que esperemos que haga una respuesta. Y se sigue reclamando también lo que se ha venido reclamando durante todo el año del sector, ¿no? También el pase a planta, también que de esto también el régimen 27, también una gran lucha desde el sector, ¿no? Sí, sí, el cronograma, porque en realidad todavía también, no ha pasado nadie. O sea, 20 personas, nadie. De las 2.000 que se habían anunciado, ¿no? 2.000 se habían anunciado, ¿no? Hola, Claudia, ¿sí? Pareciera que se nos ha cortado la comunicación, Claudia. Tiene una llamada, pareciera entrante. Pero bueno, estamos hablando con Claudia Iturbe desde AMPROS, ¿no? Donde ha considerado AMPROS insuficiente la propuesta del gobierno en las paritarias. Se espera el viernes una contrapropuesta y esta es la situación, ¿no? No se ha bajado las bases, importante que ella lo aclare. No se ha analizado directamente, se está esperando una contrapropuesta porque como decía Claudia, no se va a aceptar esta propuesta que era en negro, es en negro la propuesta, entonces es importante esto, ¿no? Claudia, la volvemos a tener en comunicación. Sí, ¿cómo está? Sí, bueno, esto, ¿no? Decíamos y recordábamos también los pases a planta que no han sucedido, que eran, decías, 3.000 eran la propuesta del gobierno, el pase a planta total de estas personas que más de 5 años esperando pasar a planta. Exactamente, exactamente. Así que pedimos el cronograma, porque para nosotros no se ha concretado, por lo menos por el momento. Y fue en julio por ahí, se decía que el anuncio que para finales de año iba a pasar todo el personal, estas 3.000 personas, y no ha pasado nada, ¿no? En realidad es hasta el 2021. En el 2021 se iba. Bueno, según el cronograma, que nadie lo tiene. Claro, no hay cronograma, por lo tanto no se sabe cuándo van a pasar y quiénes van a pasar, ¿no? Si es por antigüedad, por lo menos por el momento, en algunos casos no se ha respetado la antigüedad, por lo tanto queremos el cronograma. Qué incertidumbre esto, ¿no? Sumado a toda la incertidumbre de pandemia, digo, pensando en trabajadores y trabajadoras de salud, incertidumbre total, ¿no? Incertidumbre, injusticia, sensación total, ¿no? De falta de reconocimiento, la gente está muy mal, digamos, es decir, muy agotada por lo que ha pasado, esperando la segunda ola. Que ellos saben que van a venir, bueno, es la verdad que bastante, se sienten bastante maltratados, ¿no? Porque ha sido el primer año que realmente no hemos tenido ningún reconocimiento del gobierno. Esa, me parece que la palabra es esto, ¿no? Un maltrato generalizado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Donde, bueno, también esto de que qué va a pasar en el 2021, qué va a pasar en los próximos meses, comenzando ya, bueno, mirando el otoño más que nada, ¿no? ¿Cómo vamos a tomarlo en nuestra provincia? y de qué manera. Y aprovecho a preguntarle este nuevo decreto que ha salido, Claudia, de que se habilita mayor circulación, se van a habilitar las reuniones, ¿no? Desde salud, y cuál es la perspectiva, ¿no? Pensando en esto, ¿no? De mayor cuidados y por otro lado, bueno, se avanza en estas reuniones ya casi masivas, ¿no? Sí, la verdad que preocupa porque esto no ha pasado. Están aumentando, ustedes han visto en nuestros países alrededor, Paraguay, Brasil, Uruguay, acá mismo, bueno, en la provincia de Buenos Sí, Aires, sí, sí. están aumentando los casos y la verdad que no es momento, y bueno, con la experiencia de Europa, está cerrando nuevamente. Y bueno, la verdad que ponemos en riesgo nuevamente el ciclo lectivo y todo lo que tiene que venir dentro de 2 meses. O sea, tenemos que pensar en que no pueden perder el año nuevamente los chicos y los grandes, toda la parte administrativa que está frenada, parada, y bueno, y creemos que bueno, el país tiene que empezar a moverse desde todo punto de vista, así que creo que hay que pensar en estas olas de contagios que van a haber si se relaja todo, ¿no? Claro, sí. Y pensando otra vez en esto, ¿no? En este casi también un maltrato a futuro del sector de salud, ¿no? ¿Qué va a pasar en este sentido si en enero, febrero o en 15 días, ¿no? Luego de esto, ¿cuáles serán las Claro. repercusiones, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por otro lado, bueno, también esta incertidumbre de que se sigue pidiendo, bueno, una mejor propuesta para este viernes, pero digamos, todo una situación muy muy muy cansada también, ¿no? Pensando en el fin de año, bueno, un año también donde se han perdido trabajadores y trabajadoras de salud que han estado en primera línea contra el COVID, ¿no? Sí, la verdad que no se entiende el criterio y la estrategia del gobierno, ¿no? Más allá de que ellos dicen que no hay dinero, bueno, nosotros le estamos pidiendo cosas como el impuesto a las ganancias, que no implicaría dinero para el gobierno y lamentablemente tampoco acceden a esto, ¿no? Cuando en realidad es un beneficio que los políticos gozan desde el año 2018, ¿no? Entonces, bueno, no se entiende realmente. Bueno, Claudia, entonces para pasar en claro, desde AMPRO se está esperando para una contrapropuesta para el día viernes. Esto no se ha bajado, esta propuesta no se bajó a las bases, no se va a aceptar esta propuesta en negro y se esperará el viernes entonces. Exactamente, exactamente. Se espera el viernes que, bueno, que realmente el ejecutivo haga una diferencia con los profesionales de la salud, ¿no? Que no es lo mismo bajar una propuesta a Administración Central que a los profesionales de la salud. Tiene que haber un valor agregado y, bueno, eso es lo que esperamos el viernes. Bueno, entonces estaremos pendientes de lo que sucede el viernes, Claudia. Le agradecemos mucho el contacto y bueno, importante analizar esto y también analizar, aprovechamos del nuevo decreto, ¿no? De lo que también se espera a nivel pandémico en nuestra provincia. Sí, cómo no. Bueno, Claudia, que tenga buenos días. Muchísimas Bueno, gracias. no, gracias a ustedes, adiós.